can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Recién escuchábamos la posición número 9 de esta semana junto a The Weeknd y el tema Blinding Light, que baja un lugar. Vamos ya en el 8 a contarte que en la lista 10 están ellas: Lola Índigo, Dana Paola y Denise Rosenthal con el tema Santería, que sube dos lugares. Bueno, esta conexión hispano-mexicano-chilena promete ser una de las colaboraciones más sonadas de la temporada. Santería tiene un videoclip dirigido por Álvaro Paz que nos transporta al respectivo universo de cada una de las tres protagonistas. Rodado en nuestro país, allá en la cordillera andina, en pleno invierno y a muy bajas temperaturas, Denise Rosenthal reina sobre la nieve. En el Acrópolis, Ciudad de México, fue el lugar para que Dana Paola despliegue todo su fuego interior, mientras que Lola Índigo se apoderó del pabellón de Marruecos de la Expo de Sevilla. Así que está realmente buenísimo el tema, el videoclip también se las trae, así que va a ser un tema que puede seguir escalando posiciones, ¿no? Sobre todo aquí en la lista 10. Nos quedamos con estas chicas, la posición número 8 ya esta semana. Suena Santería. 8. Acabo tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, wow. No cura ni santo, wow. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía. Solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí. Yo sé lo que tienes, pero ya no me entretiene. Eso ya no lo vuelvo a probar. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí.

high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. También Spotify. Terminamos ya de revisar los temas en este primer bloque. No se muevan, ya vamos con un adelanto de lo que pasa en los primeros temas. Aquí en la lista 10, algo de J Balvin, claro, algo también de Ozuna. No te muevas, ya te contamos más aquí en la lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Seguimos junto a ti con todos los FM OK adictos a través de todas las antenas de FM OK de Arica, Punta Arenas. Así que, como siempre, un saludo grande a toda la gente que está con nosotros escuchando la mejor música. Revisamos los temas más solicitados por ti durante toda esta semana. Vamos ya en el 4. Sube dos lugares este tema de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, One Day. Hay que contar también que en el Festival de Toronto, bueno, se estrenó The Boy from Medellín, el chico de Medellín, un documental que captura la transformación de él, de J Balvin, que participa en esta colaboración en un momento bastante complicado de la vida de este cantante colombiano. Esta cinta retrata los orígenes de J Balvin desde su vida en las calles de Colombia hasta el mayor concierto de la historia de Medellín. Bueno, el cantante tiene más de un montón de streaming en la plataforma, digo, de Spotify en el año 2018 y explica en pantalla que a veces no se reconoce en el espejo por sus problemas de ansiedad y depresión. Si no lo han visto, es un buen momento para poder verlo si te gusta J Balvin, este estreno del chico de Medellín. Bien, vamos con él entonces, junto a Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, ya suena One Day. 4. You know that sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again. Yo no te quisiera olvidar, pero contigo es todo o nada. You're deep in water, you're drowning us. You question my love like it's not enough. But I hate that you know, you know, you know you got me tied up. You're regretting now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. Love